Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Solo si te quedas un rato más, vas a conocer las noticias que tenemos para ofrecerte el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas del barrio de La Boca. Desde aquí, desde la FM Riachuelo, les damos la bienvenida a este programa llamado Rompe el Cerco. No sé cuántos años hace que está Rompe el Cerco. Tenemos que... ¿Cuál sería? Ya sé, desde el inicio, desde el 2005. No. 2008. 2000. ¿Cómo 2001? No, acá me están informando de lo de afuera y me están diciendo cualquier cosa. A ver. Ah, del 2011, ahora sí. Perfecto. Claro, 14 años de comunicación popular. Lo tengo escrito acá y la babieca anda preguntando cuándo empezó el programa. En su 14ª temporada, señoras y señores. Vecino, vecina, ¿te querés comunicar con nosotros? Nos llamás al 4301-6451. También te podés comunicar si tenés alguna necesidad de hacer un programa propio. Te venís a la FM Riachuelo. Hay espacio en la grilla. Cada día ese espacio se va haciendo más cortito. O sea, tenemos muchos programas que se están incorporando a la grilla de la Riachuelo. Así que apúrate si tenés ganas de hacer un programa. Nos llamás, no, mejor dicho, nos mandás un mensaje al 1122-686519 y dejás un mensajito de WhatsApp. Quiero hacer un programa en la FM Riachuelo y nosotros a la brevedad te contestamos. Si no, también lo podés hacer a través de @riachueloproducciones en Instagram. Ahí vas a ver todo lo que tiene para ofrecerte la Riachuelo. No solo podés venir a hacer un programa, podés hacer un spot publicitario, podés hacer una publicidad que se difunda por aquí, por la FM Riachuelo, y que suene en las tandas de los programas cuando están al aire. También tenés, si necesitas para hacer un evento, necesitas sonido, la FM Riachuelo te lo alquila. Si necesitas amenizar un festejo, cumpleaños, boda, bautismo y todo lo que tengas ganas de festejar, tenemos para ofrecerte audios, fotografía, video y un operador u operadora que te pase la música que a vos te guste. Nos podés seguir también por redes. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también para escucharnos nos escuchas por el 100.1 de tu dial. Si no, nos podés escuchar a través de www.fmriachuelo.com, que es nuestra página. Ahí vas a encontrar el link para seguirnos vía internet. También nos podés ver en nuestro canal de YouTube. En YouTube tenemos un canal a nombre de FM Riachuelo y ahí quedan, podés verlo en vivo, queda el programa. Si no lo ves, después, más tarde, porque el programa queda guardadito y en general también quedan los cortes de las entrevistas que tuvimos en el día. Bueno, hoy, como todos los viernes, venimos haciendo seguimos acompañando la lucha del Hospital Garrahan. La semana pasada se aprobó por un amplio espectro de espacios políticos, así muy transversal, por amplia mayoría se aprobó la ley de emergencia pediátrica, que no solo beneficia al Garrahan, sino que beneficia a todos los hospitales pediátricos del país. Y el día miércoles, a la medianoche, como se suele decir, entre gallos y medianoche, el muchacho, el capitán Beto, la vetó la ley de emergencia pediátrica, como también vetó la del financiamiento universitario y la del reparto de adelantos del Tesoro a las provincias. En este momento que este muchacho quiere ponerse de acuerdo con las provincias, bueno, para ponerse de acuerdo con la provincia, lo primero que hace es decirles: no les voy a dar plata. Así que vamos bien, sigamos así. Bueno, hecha toda la presentación, no está hecha toda. Del otro lado del vidrio nos acompañan hoy quien nos da aire, quien nos mete en el éter de la ciudad de Buenos Aires, es la señorita Ludmila Galeano, y quien nos está filmando y es el que maneja las cámaras y el YouTube es el señor JR. También tenemos presente a nuestra querida compañera Lamoni Pérez, el corchito erótico de la Riachuelo, que hoy tuvo un minuto para sentarse ahí y descansar. Porque si ustedes la ven últimamente, es una hormiguita viajera. Va, viene, sube, baja, va, viene, se va, vuelve. Pero bueno, hoy vamos a tratar de que, como es viernes, vecino, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que prepararse para el fin de semana y tratar de descansar. Pero esta semana de merda ya se termina. Y la vamos a terminar de la mejor manera, hablando con los papás, o mamás, o abuelos, o familias del Garrahan, que nos van a contar sus historias para que tomemos un poquito conciencia de lo importante que es este hospital en nuestro país y te diría que en Latinoamérica. Hechas todas las presentaciones, ahora sí, Ludmi, te dejo un temita musical. Ahora que todo cambió, me arrepentí y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver lo esencial entre los dos. Estoy aquí y te juro se acabó. Entonces olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón. Esa historia es pasado, ya fue. Que lloraste por mí, me apabullé y cobarde te mentí. Quiero aliviar esta cruz que me cargué. Al menos no pienses mal, solo me equivoqué. Es que soy prisionero de un error, tonto arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón. Esa historia es pasado, ya. Ya estamos nuevamente al aire aquí en Rompe el Cerco desde la FM Riachuelo. Y como les contaba en el principio del programa, vamos a seguir acompañando la lucha del Garrahan. Y como todos los viernes, desde hace un mes ya, venimos charlando con diversas mamás de niños, niñas que se atienden en el Hospital Garrahan. Hoy estamos con Analía, Belu y Miriam. Hola, bienvenidas, chicas, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Tana, y a toda tu audiencia. ¿Quién habla ahí? Vamos a ubicarnos. Analía, perfecto. ¿Mamá de...? De Georgina Lescano, paciente desde el Chaco de Garrahan. Georgina, del Chaco, perfecto. Sí, sí, sí. Belu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andas, Belu? Belén, bien. Soy de Tigre. Sí. Mamá de Sofía. Mamá de Sofía. Y nos queda por último saludar a Miriam desde Trelew. Miriam de Trelew, mamá de Ian, perfecto. Bueno, bienvenidas a las tres. Y bueno, vamos a la idea es que le cuenten a la audiencia lo que significa el Garrahan en cada uno de sus casos. Sabemos que el día miércoles, lo dijimos al principio del programa, el presidente vetó la ley de emergencia pediátrica, que no solo beneficiaba al Garrahan, sino que beneficiaba a todos los hospitales pediátricos del país. Analía, contanos cuál es la situación de Georgina. Bueno, Georgina tiene una enfermedad poco frecuente, compleja, inflamatoria, intestinal, inmunológica, crónica. Obviamente es de alta complejidad, por eso fue derivada tras lucha familiar y administrativa, fue derivada a Garrahan. Garrahan, desde que es paciente, ella hace 10 años ya. Uh-huh. La verdad que la atención que tiene con mi hija es... le diría yo incomparable con cualquier otra situación que pueda familiarmente compararse, digamos, porque literalmente salvaron la vida de mi hija en más de dos oportunidades. Uh-huh. Entonces, ante esa forma, esa manera de ellos de actuar emergentemente, realmente urgentemente, en todo momento con mi hija, desde hace 10 años hasta el día de hoy, aún con la lucha que ellos tienen, con los problemas de paros y demás situaciones que sabemos que es de público conocimiento, la lucha que ellos tienen que salir a hacerla en la calle, obviamente, y nosotros apoyamos como madres. La verdad es que en pos del agradecimiento de todo lo que hacen con mi hija, por ende hacia la familia, nosotros salimos sin pensar a luchar y a apoyar a Garrahan. De uh-huh. hecho, cuando comenzamos fue la salida de una internación que mi hija había tenido y dijimos vamos a apoyar a los profesionales, y ahí nos encontramos con otras mamás que estábamos como... no divididas, sino que estábamos separadas, ¿no? Sueltas. Como somos mamás de distintos lugares. Claro. Y comenzamos a organizarnos, y bueno, ahí se hizo un hermoso colectivo que se llama Soy Garrahan, de mamás, papás, pacientes y hasta de expacientes. Y desde aquí estamos organizándonos como podemos, porque es un colectivo federal. Claro. Pero lo hacemos, la verdad, con mucho amor y agradecimiento y con mucha devoción también, porque estamos trabajando arduamente en la lucha. Uh-huh. En este momento, la mayoría del colectivo de Soy Garrahan de Buenos Aires está ahora en la manifestación. Sí. Todavía, la verdad, no la pude ver en los medios de la manifestación, pero dice que hay muchísima gente y están apoyando a los profesionales. Y no olvidemos que se unió a la lucha porque se vetó también la ley de financiamiento universitario. Exacto. Y Usted hablaba recién de que abarcan para esta ley a todos los hospitales pediátricos del país, y justamente el Hospital Pediátrico Castelán de acá del Chaco están en lucha también porque no tienen reactivo, lamentablemente casi ningún laboratorio se está pudiendo realizar porque no llegan los reactivos. Y esto, y obviamente que infiere en la salud de los niños, porque claro, al no encontrar una infección, una enfermedad, o bueno, sabemos para qué son los reactivos, ¿no? Son para los laboratorios, y claro, es de suma importancia tanto para detectar una enfermedad o una infección o algo de urgencia, ¿no? Y en este momento algo tan importante, tan crucial, básico, ¿no? Se está teniendo. Sí. Bueno, Analia, ahora después seguimos. Belén, contanos cuál es la situación de Sofía. Hola, sí. Sofía, nosotros hace 11 años que vamos al garro. Hola. Hola. No estoy escuchando. ¿Ahora se escucha? Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo con Sofi, hace 11 años que vamos al Garrahan. Ella tiene síndrome de Tanner, un problema de crecimiento. Y el año pasado le detectaron un tumor en el páncreas, que fue a cirugía el 1 de noviembre del 2024. Sí. Bueno, ahora está todo bien, por suerte. Ayer empezó con su hormona de crecimiento. Y bueno, me sumo a la lucha siempre de Soy Garrahan. Es como, el Garrahan es como mi segunda casa, porque claro, claro, hace 11 años que lo pisamos, y es como que los médicos, todos, no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar. Me imagino, pues, con la operación esta que hicieron, ¿pudieron extirpar el tumor? ¿Tuvo que hacer quimio o algo? No, por suerte quimio no. Sí, pudieron sacar todo lo que es el tumor. Lo que sí me enteré hace un mes atrás, que bueno, que me habló su cirujano, que se hizo muy pocas, en dos nenas le tuvieron que realizar, juntarle el páncreas con el estómago. Como que es, y dentro de todo ella está bien, por suerte no tuvo ninguna recaída. Oncología pisamos, sí, pero no requiso quimioterapia, solo era sacarle y ya está. Perfecto, buenísimo, me alegro mucho, porque las quimios son bastante duras para el que las enfrente, me imagino, yo siendo adulta, me imagino lo que debe ser para un niño, ¿no? Es complejo el tema, pero bueno, si no precisó, mejor así. Miriam, desde Trelew, ¿cada una está en su casa en este momento o están acá en Capital? Yo estoy en mi casa. Perfecto. En mi casa, en tu casa, en Chaco. ¿Y Miriam? En Trelew. Estás en Trelew. En Trelew, a punto de ir a sumarme a la lucha de la universidad y esperando a las 8 el ruidazo que también se prendieron para juntarse hoy. Exactamente, sí, hoy ya iba a comentar después, estamos pasando imágenes que nos compartieron los Fernando, que es el que siempre hace la conexión entre nosotros y ustedes, me compartió un par de imágenes de lo que significa el Hospital Garrahan con respecto a los trasplantes, a las enfermedades complejas, y también nos compartió el flyer de el ruidazo que se está proponiendo para hoy a las 20 horas en todo nuestro país, ¿no? Es también algo federal que se organiza. Miriam, contanos cómo está Ian. Ian hoy tiene 10 años. Ian nació de un parto normal, a término, sin sospecha de nada, en el materno infantil de Trelew, en Hospital Público, donde sabía la enfermera que estaba saturando bajo en el primer control de recién nacido, y lo suben a Neo, porque sabían que algo estaba funcionando mal en Ian, y acá lamentablemente en la zona... cardiólogos infantil en la parte pública no habían, entonces había que esperar, la única cardióloga infantil que se había jubilado de la parte pública, esperar que ella llegue a diagnosticar qué problema en el corazón tenía mi hijo. Uh-huh. Y bueno, sí, llegó y le diagnosticó una cardiopatía compleja, grave, de las más graves, una transposición de grandes vasos, donde nos dijo que tenía que ser derivado sí o sí a un hospital de alta complejidad, si no el bebé se moría. Uh-huh. Y de ahí estuvimos 3 meses y medio en el Garrahan. Lo operaron a corazón abierto, lo iban a estabilizar para hacer un cateterismo y hacerle la cirugía en un tiempo que él esté mejor y demás. Sí. Pero no soportó por el tema de la derivación de donde somos nosotros, de qué manera llegaron los órganos cansados, y tuvo que estar conectado a la ECMO, que hace poco escuchaba ahí en Congreso un doctor explicar qué era la ECMO. Mi hijo estuvo conectado a la ECMO, que es una bomba extracorpórea donde su corazón y su pulmón descansaban mientras esa máquina hacía ese trabajo para que recuperara fuerzas. Yo digo, para el que entienda, una transposición de grandes vasos es la arteria del corazón en el pulmón y la del pulmón en el corazón, o sea que sí o sí había que poner sus arterias en su lugar, otra uh-huh. solución no había. Exacto. Es como lo que pasó con la paciente que trasladaron de Salta esta última semana, sí. ¿No? Exactamente. Sí, exactamente. Y nada, y el médico, el cirujano que lo atendió ahí, que es Javier Corneli, le dio esperanza de vida y lo dejó conectado a la ECMO 4 días, que tenía 12 horas de nacido mi bebé. Ay, muy chiquitito. Muy chiquitito, y pasó por tres cirugías al corazón. Uh-huh. Y bueno, y conectado todo ese tiempo en la ECMO, donde hubo días que avanzaba, había que retrocedía con el diagnóstico, y bueno, fueron 3 meses y medio que la peleó, la luchó. Los médicos no bajaron los brazos, uh-huh. mi hijo tampoco, y hoy no queda más que agradecimiento de apoyar todo esto, porque bueno, mi hijo hoy lo tengo acá conmigo, pero hoy, como está la situación de hoy, no me gustaría que otra familia esté en esta situación y se encuentre que el Garrahan está en vaciamiento y que no lo pueden atender y que no pueden usar esa máquina que es tan costosa. Claro. En los demás niños. Es muy feo lo que está viviendo. ¿Jan continúa con algún tratamiento en el Garrahan o terminó el tratamiento? No. Él seguimos transitando. A veces vamos 2 veces al año, a veces 1 vez al año, dependiendo de cómo va avanzando él. Uh-huh. Nos toca ir ahora a fin de año. Jan, por su cardiopatía, en algún momento va a volver a necesitar otra cirugía más. Ajá. A corazón abierto, donde va a tener que necesitar volver a estar, ya nos dijeron, la bomba extracorpórea, la ECMO la va a necesitar otra vez. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos esperando que Ian quedó con una secuela de una parálisis cerebral, donde hoy en día estamos esperando que su corazón, por decirlo de una manera, falle y ir al Garrahan. Uh-huh. Que se canse, pero Ian está esperando una cirugía al corazón, y además de eso se le sumó un nuevo diagnóstico, que es una artritis infantil. Tiene un combo. Sí. pero si ustedes los ven, no saben, yo le puedo decir la cantidad de diagnóstico que tiene, pero lo han sacado adelante, nos han enseñado a nosotros los médicos a cómo seguir adelante, de no quedarnos con ese diagnóstico. Claro. Porque te empoderan, porque no quedan con solamente que te lo atienden, sino que te informan de una manera y te acompañan de una manera humana, que por eso hoy estamos luchando con todo eso. Claro. Y en la artritis juvenil, acá en la zona no hay médicos especialistas infantiles, hay uh-huh. solamente de adultos, entonces ¿dónde tenemos que ir? Al Garrahan. Exactamente. Exactamente. Y ante esto que está pasando, ¿no? Este veto de este gobierno, que la verdad que es tan cruel lo que está haciendo, porque se metió con los más indefensos, se metió con nuestros hijos, se metió con nuestros abuelos, se metió con las personas que tienen alguna discapacidad, con los más vulnerables. ¿Cómo le explicarían a la gente, a ver, Analía, la importancia del Hospital Garrahan? Bueno, la verdad que este gobierno es, como tú dices, yo creo que hay una insensibilidad, pero a la vez hay una insensatez, porque se quiere romper, destruir toda estructura del Estado, cuando son estructuras perfectas y que sostienen y amparan justamente a los más vulnerables. Claro. Y entre esto están nuestros niños con complejidades, enfermedades muy complejas. Uh-huh. La enfermedad de Georgina es realmente muy compleja y ella misma es compleja dentro de su enfermedad, por eso es que Garrahan la tiene constantemente bajo la lupa y debemos estar todos los meses allá. Nosotras prácticamente vivimos allá. Uh-huh. Y han logrado, por intervenciones quirúrgicas, estudios muy complejos como videocápsulas y demás, estabilizarla a ella. Sí, ¿sí? Sí. Pero el Garrahan y sus profesionales saben que los niños que ingresan ahí con estas enfermedades complejas siempre desencadenan, lamentablemente, la mayoría de las veces, en otras patologías, como hablaba Miriam. Claro. Mi hija también está complicada ahora el área biliar y también está bajo la lupa con la diabetes, porque le dio diabetes también en varias oportunidades. Sí. Así que está realmente, ellos están muy atentos. Yo, ante cualquier emergencia, solo levanto el teléfono, les digo a ellos y ellos están ahí a yapar o lo que sea, atentos a poder atender la emergencia. Y así con todos los niños, nunca abandonan la causa, que justamente la causa de ellos es salvaguardar la vida de los niños y adolescentes. Uh-huh. Del hospital. Y ver esta, para mí ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Porque no se puede creer. Van contra niños, van contra discapacitados, van contra profesionales de la salud, van contra las universidades, que son quienes capacitan a estos profesionales. Exacto. Van en contra también de nuestros abuelos, o sea, y cada uno de ellos, si vos te pones a pensar, cada uno de todas estos actores están unidos por muchos eslabones entrelazados, sí o sí. Claro. Y yo sé que lamentablemente hubieron casos que no tan buenos, sí, tal vez hubieron discapacidad, pensiones dadas a quienes no debían de dar, pero está bien que se audite, está muy bien que se audite, que se hagan las cosas como corresponden. Ahora, no está bien querer destruir todo lo bueno, todo lo importante que tiene nuestro Estado, y sobre todo los científicos, la medicina de vanguardia. Éramos a nivel mundial un ejemplo. Exacto. Realmente, y hoy día a nivel mundial somos también un ejemplo de todo lo que un Estado puede retroceder en derechos hacia una sociedad. Es claro. Increíble, un año y medio de gobierno, es increíble, parece una pesadilla de financiar a las áreas más importantes de un Estado, como era el nuestro, el Estado argentino, la salud, la educación, los discapacitados, los abuelos. O sea, llegar a este ajuste tremendo, porque es un ajuste tremendo. Uh-huh. Cuando encima vemos como por ejemplo el escándalo de Andy. Bueno, en todos lados estamos viendo, lamentablemente, hoy por hoy sale un escándalo diferente en el gobierno. Uh-huh. Se ajustaba al pueblo. Sí. Pero al poder real y a ellos mismos, o sea, para ellos sí había, no es que no había plata, claro, sí había. Para nada ellos más que querían desviar el presupuesto para otro lado. Exactamente, muy claro, Analía. Belén, para vos, ¿qué significa el Garrahan? ¿Cómo te afecta esta desfinanciación que el Estado está haciendo en el hospital? Y también, comparto todo lo que dicen las mamás, no lo puedo ni nombrar al presidente. Uh-huh. Está tocando el hospital Garrahan, donde es como dicen, es el mejor hospital que hay en todo el mundo. Claro. Yo con mi niña he pasado por hospitales, hasta que en el Garrahan decidí pisar el Garrahan, porque yo decía, no hace falta, mi hija, el Garrahan, no. Y la verdad que no me puedo quejar. Así como lo pisamos, en menos de 3 meses ella tenía su diagnóstico y los seguimientos. No me puedo quejar. No, y lo que está haciendo el presidente no tiene palabra. Se está metiendo con lo más que no se pueden defender: el hospital Garrahan, claro. Los jubilados, uh-huh. Los discapacitados. Discapacitados, te da mucha bronca. La verdad que no. No sé qué piensa. No, yo quiero levantarme y ver en la tele que se fue, pero no va a pasar eso. Tenemos que seguir deseándolo. En algún momento siempre dicen que cuando uno desea fuerte, fuerte, los deseos se cumplen. Bueno, ya somos muchos los que estamos deseando esto. Belén, decime. Y ahora lo que está haciendo es por lo que él perdió el domingo. Eso ya me lo puedo. No quería perder, y como perdió, hizo todo lo que hizo. Sí, tipo revancha, ¿no? Sí, exacto. Para mí sí, porque es un bebé más que pelea, hasta con los nenes pelea. Uh-huh. Sí, realmente. Permítanme, pero yo por lo que se ve, se nota, las intenciones eran muy claras. La desfinanciación de Garrahan, de los hospitales en general, no olvidemos también lo que está sucediendo con los hospitales de salud mental y de adultos. Exacto. La desfinanciación a las universidades. Esto tiene, acá hay un ordenamiento. Ellos van el claro camino de al desfinanciar. ¿Qué se tienen que hacer estas instituciones? Autofinanciar. ¿Y cómo se autofinanciarían? Por medio de una pseudo privatización. Claro. ¿Y quiénes van a ganar otra vez ahí? Los mismos de siempre. Los pocos y grandes poderosos de los estados. En este, lamentablemente, estamos yendo hacia un caminito ejemplar hacia países que Argentina nunca, al menos el pueblo argentino, no quería llegar a ser, ¿no? Pero bueno, estamos yendo hacia esos ejemplares estados como los del norte, ¿no? Donde todo es por dinero. Exacto. Todo se puede si tenés dinero. Y si sos un pobre trabajador, lamentablemente no vas a poder acceder a la salud pública, no vas a poder hacer tratar una complejidad de enfermedad a un niño en un Garrahan. Uh-huh. Y hablaba una muy conocida diputada cordobesa, ¿no? Sí. Es que las provincias tienen que tener un Garrahan en cada provincia, lugar, sí. En cada provincia. Bueno, ahora digo yo, me parece algo de mucha ignorancia. No lo quieren financiar al Garrahan, a un hospital de alta complejidad en la nación, y van a financiar a 24 hospitales. Claro. O sea, es una contradicción ilógica realmente. Exactamente, Analía. Bueno, Miriam, contanos también cómo afecta a Ian, cómo los afecta a ustedes el tema del desfinanciamiento. Y bueno, lo otro que se ve es el tema de con todo esto que está con el tema de los paros y demás, el tema de los turnos por ahí en las provincias se nos hace difícil porque lo van postergando y van, porque además de eso, los médicos por ahí que tienen que atender a tu hijo no están porque han renunciado o porque... Claro. Y es difícil. Es muy difícil llevar adelante, y más aún a tanta distancia, ¿no? De un claro. lugar donde solamente lo pueden atender. Sí. Además de esto, los pediatras y profesionales que siguen acá dentro de todo a Ian se siguen capacitando al Garrahan. El Garrahan capacita a profesionales que van a las provincias a seguir con el tratamiento y el crecimiento de nuestros hijos. Claro. Y eso se va a ver afectado. Claro. Las teleconsultas, hay mucho que afecta, no solamente de estar allá y los médicos de allá, sino que ellos siguen formando. La pediatra de Ian, ella se sigue formando y se sigue interiorizando con toda la complejidad que tiene, y dos por tres me manda mensaje, estoy acá en el Garrahan y formándose. Claro. Qué importante, ¿no? Eso. Es muy importante. El tema de lo que comentaba Analía, ¿no? Y lo que comentás vos, el tema de la renuncia de los profesionales, que renuncian, y el problema es que no convocan a nadie para reemplazarlo. Entonces es como que de a poquito van licuando todo lo bueno que tiene, y va a terminar siendo un hospital más si no fuera por toda la gente que sigue esta lucha, ¿no? Además, cada profesional es irreemplazable en las cosas que por ahí ellos hacen con distintas patologías. O sea, claro, no es algo tampoco sencillo que decís lo despido y pongo. Es muy complejo todo lo que se vive con el tema de las complejidades de las enfermedades de nuestros hijos. Uh-huh. Acá te contamos tres distintos diagnósticos y vos entras al Garrahan y te encontrás con diversidad de patologías graves. Claro. Es un mundo aparte. Uh-huh. Porque aparte, además, ahí adentro te encontrás con todo, la humanidad, la calidad humana de la administración, de los médicos, donde además de atender a tu hijo te asesoran a dónde tenés que dirigirte si sos de afuera, si tenés que ir a la costa de la provincia de donde sos vos. Claro. ¿Cómo tenés que hacer para ir a tal lado? No se quedan con que te atendieron y listo, mamá, váyase. Y uh-huh. además de eso, también no te dejan ir de alta si a tu hijo no lo atiende el que lo tiene que atender. O sea, y también lo otro, que por ahí vivimos en la provincia, que no te dan de alta si no están seguros ellos de que en tu provincia lo pueden seguir tratando. Claro, que por haya eso, un médico allá que se apoye en ellos. Exactamente, por eso nosotros es cada dos, ahora antes eras más seguido, pero ahora es dos veces al año, porque dentro de todo acá lo pueden acompañar, pero sí o sí el profesional que lo trata a mi hijo necesita verlo personalmente. Claro, claro, obviamente. Y el personal administrativo, porque parte de la excusa que decía este sujeto, vamos a decirlo así, era que el tema de que el personal administrativo que sobraba, que había un montón de gente, y por lo que yo he recibido aquí comentarios de personal administrativo, personal de limpieza, que hasta han llegado a acercarse a padres a abrazarlos porque estaban solos en un pasillo y la única persona que estaba ahí era el personal de limpieza, que se acerca y abraza y contiene también, ¿no? ¿Eso ustedes lo notan? Sí, perdón. Bueno, a ver, Analía. Comento un poquito en lo personal. Bueno, a ver, esperemos un minuto. Analía, contanos. Sí, hay la verdad que mucha, sobre el personal administrativo, primeramente hace falta aclarar, ¿no?, todas las barbaridades que dijeron, que hay miles de personas, más de 600 personal administrativo. Uh-huh. Declaremos que los enfermeros no fueron categorizados. Claro. ¿Sí? Exactamente. Entonces, al no ser categorizados, entran en esos números, pero que no es cierto que hay cantidad de administrativos. Por lo general, las personas de las provincias en el interior, siempre cuando se habla de administrativo, la imagen que le viene es alguien tomando mate en un escritorio y atendiendo a las personas cuando quieran, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene la imaginación de las personas. Por Exacto. eso yo siempre recalco. Primero, un administrativo de Garrahan, que si está, le tocó su turno en un horario de desayuno, de comida, realmente lo hacen en los segundos que pueden, porque Garrahan es No te puedo describir si uno no conoce, ¿no? Pero Garrahan es la institución, no es que es una institución, es la institución, claro. Sí, modelo en el país. Exacto. Un administrativo te hace las altas, las internaciones, los trámites, todo lo que sea hacer resonancia, tomografía, te ayuda en todo caso con los turnos, si no podés. Hay áreas específicas para los pacientes, para los familiares, para las administraciones. Hay un ejemplo que yo doy siempre. De hace unos meses atrás, mi hija se tenía que hacer una tomografía. Se hacen muchos estudios, ¿sí? Uh-huh. Pero una tomografía que le tocaba a las 12 de la noche. Ese mismo día ya se hizo un laboratorio especial porque tenía que estar bien, digamos, para ingresar por si hacía reacción al líquido que le iban a dar, ¿no? Claro. Cuando ella se hace el laboratorio a la mañana, esa administrativa me atiende a las 6 y chirolita de la mañana. Sí. Cuando yo voy una hora antes, a las 11 de la noche, porque le tocaba a las 12, pero te citan una hora antes, esa administrativa en el mismo día estaba ahí. Ahí faltan administrativos, ahí nos sobran administrativos, ¿sí? Uh-huh. Y con respecto al personal de limpieza, hay un señor en particular que hace muchos años trabaja en Garrahan, que él está observando todas las necesidades de la familia. Es impresionante, mientras él limpia está diciendo: en tal sector está mamá, encontró a tal profesional, encontró tal área. O sea, el amor y la contención que tenemos de todo el personal del hospital, desde el de limpieza, el administrativo, los técnicos, los de laboratorio, las enfermeras, uh-huh. Los SIN, que son el área de internación, los médicos, profesionales no médicos, los que limpian, los que construyen, los que fumigan, o sea, cada ser que ingresa, los de seguridad, por más que esté terciarizado, cada ser que ingresa ahí, saben que ahí vamos, personas que estamos bastante rotas, ¿sí? Claro, porque exacto. Tener un hijo con una enfermedad compleja, la verdad que rompe, rompe el alma, a veces rompe la esperanza, pero cuando vamos a agarrar nuestras esperanzas, renuevan. Yo siempre digo, yo cuando ingreso con mi hija a la puerta del Garrahan, la puerta corrediza, le digo a mi hija: llegamos a Ciudad Santa. Para nosotros es nuestra Ciudad Santa, nuestro hospital. Me imagino. La verdad que sí, sabemos que una vez que ingresamos no sabemos cuándo tenemos el alta, eso lo sabemos, porque a veces ingresamos y por meses no tenemos el alta, ni siquiera ambulatorio. Pero sabemos que estamos ahí para salvar la vida de ella, y así con todos los niños. Claro, muy bien cuidadas. ¿Belén? Sí. No, como lo mismo que dijo la mamá. No me puedo quejar. Sí estuve, cuando a mi nena le diagnosticaron el tumor, estuve sola con mi nena, y justo cuando salgo de oncología, que pisé oncología, que me hicieron que vaya, me cruzó a las de limpieza, y yo en el baño llorando, encerrada en el baño, y me decía: mamá, ¿estás bien? Sí, le digo, me abrí la puerta que te quiero abrazar. Claro. Bueno, y me abrazó una de limpieza, y es como que dije, wow, parecía que era familiar mío, pero era una desconocida que fue la que me abrazó y me acompañó hasta que salí de oncología. Claro, exacto. Esas cosas son las que hace falta contar también, ¿no? La calidad humana de todos los trabajadores que no son profesionales, pero que acompañan a las familias y también a los niños que pasan por el hospital. Miriam, ¿vos? También, lo mismo que contaron las chicas. Nada, siempre me queda el recuerdo de Carmen, la enfermera, para nosotros la enfermera. Ajá. Ella siempre llegaba a su turno y había una virgencita en el pasillo, y siempre antes le rezaba y empezaba a atender todos sus pacientes, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cada vez que a Ian le tocaba hacerse alguna intervención en otro sector, que teníamos que salir de la sala donde estaba internado, ¿no? Sí. Cuando volvíamos, en la almohada ella le dejaba frases, oraciones, todo escrito así con lapicera, detalles que llenan mucho, que es más de la profesión. Uh-huh. Y de limpieza igual, en limpieza, a la noche saben estar limpiando en la parte donde estábamos internados, que nos quedábamos, mi hijo y yo dormía en un sillón a un costado de él. Sí. Y a la noche saben pasar las chicas de limpieza, y me acuerdo que había un bebé al lado que su mamá no estaba en la noche, y la de limpieza pasaba con un limpiando el piso y mientras limpiaba le cantaba porque el nene estaba inquieto, claro. y se calmaba y la escuchaba y se calmaba, y es impresionante porque eso es la humanidad y lo que defendemos del Garrahan. Exactamente. Bueno, chicas, ya estamos llegando al final del programa. Les queremos agradecer a las tres, y desde aquí, desde la FM Riachuelo, con todos los compañeros, les queremos mandar un beso enorme a Georgina, a Sofía y a Jan, que bueno, que vamos a seguir defendiendo el Hospital Garrahan, que hoy a las 8 de la noche se va a hacer este ruidazo federal para que nos escuchen en el mundo, si es necesario. Y bueno, que todo va a solucionarse, y sigamos deseando que esta pesadilla termine. Exactamente, así es. ¿Será que podemos dejar un recordatorio? Sí, cómo no. Bueno, sí, sabemos, bueno, ya se están manifestando los compañeros, mamás, familiares, todos en pos del Garrahan y las universidades, y el bocinazo de las 20, como dijiste hoy, pero también recordarles que en Merlo, Garrahan visita Merlo, ¿sí? valga la redundancia, van a haber números artísticos, también músicos, van a estar los payamédicos del Garrahan. Va a ser un lindo día, un festival muy lindo que van a poder aprovechar la gente de Merlo, en Constitución 152, Parque Presidente Néstor Kirchner, es el lugar. Perfecto. Bueno, eso es mañana, sí. Sábado 13. Sí, sábado 13. Y aquí en Chaco, ahora yo estoy partiendo hacia la universidad a hacer el bocinazo en la UNE, a ver si logramos acompañamiento también de los ciudadanos de resistencia, y a convocamos al pueblo. El miércoles que viene tenemos que salir el pueblo entero, a decir no al veto de la ley de emergencia Garrahan, que ampara a todos los hospitales pediátricos del país, que están pasando por problemas peores aún que Garrahan, porque no, claro, tienen ni para los reactivos. Y no también a la ley, a la financiación de las universidades. Exacto. El no al veto. Uh-huh. Exactamente. Y obviamente, junto con los jubilados, o sea, unimos la lucha de todos, debemos de unir, porque la situación está muy mal, junto con los discapacitados también. Perfecto. La mayoría de los pacientes de Garrahan, el 90%, sufrimos discapacidad con nuestros hijos. Sí, también por ese lado los atacan. No solo les quieren quitar la salud, sino que también les quieren quitar el apoyo, el magro apoyo que el Estado les brindaba. Bueno, uh-huh, chicas, muchísimas gracias Analía, muchas gracias Belén, muchas gracias Miriam, las abrazamos muy fuerte, y bueno, vamos a seguir acompañando esta lucha. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un beso grande. Muchas gracias. De nada, chicas. Chau. Bueno, recién terminamos de hablar. Ay,

La superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Ya recompuesta, he salido, tomado un poquito de agua y les decía a los chicos, después de escuchar el programa, los programas los viernes, uno sale con más fuerza y con más ganas para ir a determinados lugares y encender una llamita y que arda todo este gobierno que está destrozando a nuestra sociedad entera. Bueno, nos vamos, pero antes te vamos a recordar, mañana a las 13, no, perdón, a las 14 horas, nos encontramos acá en Suárez 421 porque está la jornada solidaria que realizan los compañeros de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán para los vecinos del barrio. Si tenés una computadora que no funciona, si está trabada, tráela, los chicos la revisan y si se puede resolver en el momento, se resuelve. Si hay que comprar algún material o algo, arreglan con vos y bueno, y vemos cómo se resuelve en otro día. Va a haber juegos para los más chicos, va a haber una rica merienda, va a ser una tarde para compartir en comunidad. Bueno, nosotros nos vamos, pero vos te tenés que quedar, porque de 20 a 22 vas a escuchar el programa Cuervos de Buenos Aires, que hace un ratito sonó la publicidad. Te van a estar hablando de fútbol y de las tradiciones de estos queridos compañeros que vienen del norte de nuestra república. Como te decimos siempre, gracias por habernos acompañado. Los esperamos, nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco con más información. Y como te decimos siempre, apaga esa tele que te trastorna la cabeza y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Las noches con más penas de...